Para el blog Registro Civil Apuntes presentamos de la serie Paisano, no cambies tu nombre y datos, la usurpación de identidad entre paisanos en los Estados Unidos de Norteamérica. María Huití, natural de Corozal, en la Ceiba Atlántida, tiene 25 años de residir en la ciudad de Nueva York. María Huití, prima de Josefa Velázquez Huití, tienen dos situaciones en común. Son, en primer lugar, primas hermanas. Y resulta que legalmente en los Estados Unidos de Norteamérica y en Honduras son la misma persona. Cuando María viajó a Nueva York, tenía 17 años. Utilizó los papeles, o sea, la certificación de nacimiento, siendo menor de edad, de su otra prima hermana. Hoy María es ciudadana estadounidense por naturalización. Y su prima hermana, que reside también en la misma ciudad de Nueva York y que tiene el estatus de residente en Estados Unidos, se encuentra actualmente en el proceso de aplicar por la ciudadanía estadounidense. Y en los servicios de inmigración y extranjería en Estados Unidos le solicitan la presentación de su certificación de nacimiento de su natal Honduras. Ella se ha dado cuenta de que prácticamente su identidad ha sido usurpada por su prima. Ya interpuso formal denuncia ante las autoridades del Registro Civil. Este tipo de situaciones, paisanos, generan toda una situación irregular en el ámbito legal que podría llevar en casos extremos hasta cancelarse la ciudadanía de María o poner en duda por parte de las autoridades de inmigración y extranjería realmente quién es quién, quién realmente es María, quién realmente es Ángela. Todo deriva de la usurpación de identidad, de utilizar tarjeta de identidad o utilizar la certificación de nacimiento para de manera irregular obtener el pasaporte y luego, ya residiendo en el país, en el extranjero donde determina trabajar, estudiar, residir con sus familiares, comienza lo que hemos denominado en otros programas literalmente una pesadilla. María y su prima están en una batalla legal para demostrar que realmente ella o la otra es la titular de la inscripción. Todo un proceso complejo que puede llevar incluso a las autoridades de inmigración y extranjería en Estados Unidos a tomar acciones tanto penales o cortar o cancelar los privilegios, como por ejemplo la ciudadanía, y esto podría también conllevar el peligro de deportar a una u a otra persona quien resultare responsable de la acción irregular. Paisano, cuando apliques por obtener tu pasaporte, cuando apliques por los beneficios del TPS o alguna situación inmigratoria en Estados Unidos, utiliza la certificación de nacimiento y la tarjeta de identidad que corresponda legalmente a tu persona. Estas situaciones irregulares tienen en una situación grave, de condición irregular a nuestros paisanos en Estados Unidos. En la medida en que tú obtengas la documentación de viaje, el pasaporte y previamente la tarjeta de identidad con la documentación que legalmente te corresponde, te evitarás una serie de situaciones que pueden tener consecuencias legales hacia tu persona. Paisano, utiliza los documentos del registro civil que legalmente te corresponden. Para el blog Registro Civil Apuntes, hemos presentado una nueva reflexión para los paisanos. No te cambies el nombre, no te cambies tu fecha de nacimiento, no cambies la información de tus padres biológicos por otras personas que aún siendo familiares no lo son. Y por consiguiente, no usurpes la identidad de otras personas, aun cuando no las conozcan y aun en el caso particular de familiares.